Buen día, yo también conmovido de la nota anterior, no puedo más que felicitarte a vos en primer lugar y a tu equipo, porque ha sido una nota trascendente, conmovedora. Y si vos me permitís, ya que la connotación principal de todo esto es la libertad, también quiero hacerle un modesto y pequeño homenaje amado al que quiero y respeto, con unas palabritas del gran Miguel de Cervantes Saavedra. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Eso le dice a Sancho el Quijote. Creo que, en fin, valora como lo más precioso que tiene el ser humano, la libertad. Así que, bueno, creo que vale la pena asociarlo a este triunfo popular y muy particularmente del propio Amado, de que Amado esté en su casa con su familia y sus amores, ¿no? Absolutamente hermoso lo que le diste. Vale la pena recordar también que Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote, el Manco de Lepanto, estuvo preso, entonces sabía de qué se trata. Sabía de qué se trata, sí, efectivamente, lo que es la pérdida de la libertad. Pero bueno, tenía el don, el genio de la inspiración literaria, y bueno, lo expresa. 500 años después, aquí estamos con sus expresiones, aplicándola a nuestra realidad. Ahora, como decía alguien, alguna que otra festividad conducente, ¿puede ser? Sí, exactamente. Mirá, yo quiero destacar un par de cuestiones económico-política que creo que tienen más jugo del que parece, que es la decisión del presidente de la Nación de otorgarle a los municipios, a los intendentes, el poder de policía para intervenir en el tema de precios y abastecimiento, ¿no? Yo creo que esa decisión, que nunca la hubo hasta donde yo conozco y recuerdo, no solo va a tener una gran efectividad y eficiencia para resolver en este problema, o por lo menos mejorar el control de precios y que los especuladores chicos y grandes, o yo diría grandes y chicos al revés, medran con los consumidores y con la gente pobre y con la gente humilde. Dado esto, además de la eficiencia, que es otorgarle, empoderar a los municipios de una capacidad política que va transformando el sistema democrático argentino. Cuando todos reclamamos, yo diría en el mundo entero en estos días, por el incremento del papel del Estado, el Estado no es solamente el poder ejecutivo o incluso el poder legislativo. Los municipios son un poder del Estado y además son un poder democrático, porque son elegidos por el pueblo. Y que el municipio, que tiene una gran cercanía con la ciudadanía, por lo tanto la ciudadanía también ejerce sobre ellos un control democrático que es más difícil ejercer con los otros poderes más altos del Estado. Entonces, empoderar allí creo que genera un cambio cualitativo en la democracia argentina, porque en una instancia mucho más de base, mucho más de pueblo, mucho más popular, adquiere poder, y desde ese lugar entonces tenemos un sistema con más Estado, a partir de que los municipios potencian su rol y la ciudadanía potencia su rol. Insisto, más allá de que, bueno, va a ser mucho más eficaz el control de precios en una situación tan grave. El otro gran acontecimiento político del momento, que seguramente ya está muy descrito prácticamente, es este impuesto que ha planteado Máximo Kirchner y que lo está trabajando Carlos Heller, que es un impuesto especial a las grandes riquezas y patrimonio, que sería por única vez. Creo que no hace falta describirlo, pero tiene un valor político notable, Carlos, porque es apuntar hacia los grandes beneficiarios, no solo de estos cuatro años, sino yo diría muy, muy estructurales, de mucho tiempo, y que tienen enormes patrimonios, enormes fortunas, agroexportadores, bancos, compañías de seguro, grandes laboratorios, supermercadistas, mineras, las privadas que administran los servicios públicos, que fueron muy beneficiadas durante el macrismo. En fin, por supuesto que si es a los grandes patrimonios, incluye a los grandes blanqueadores. De forma tal que le asignó una notable importancia política, él más que nada va afirmando un rumbo, y bueno, veremos cómo se va a desplegar en el plano parlamentario, pero por lo pronto creo que, en fin, es una medida de carácter político muy trascendente, ¿no? Qué bueno para el Parlamento argentino que una figura del prestigio y la seriedad de Carlos Heller esté llevando adelante el proyecto. Pensaba, ¿no? Una cosa es el liderazgo de opinión que pueda tener una parte muy importante del gobierno, y otras son las personas con experiencia en el rubro bancario, financiero e impositivo a la hora de pensar en proyectos y cómo se implementaría y cómo se negocian, porque tampoco será tan fácil aprobar la ley. No, va a ser muy difícil. Es de manual, ¿no es cierto, Carlos? Porque los sectores que van a ser afectados van a resistir por dos razones. No solo porque siempre han mostrado una gran mezquindad económica, y en estos días se está desnudando esa mezquindad, con el caso de Techín lo demuestra, sino porque esos sectores poderosos económicamente tienen claro que deben impedir que el Estado se meta con sus fortunas, que se meta con sus patrimonios, que crezca también en poder y regule la riqueza y transfiera riqueza. Todo eso para ellos es un pecado mortal. Por lo tanto, creo que entre la conjunción de mezquindad económica y resistencia política, creo que, vamos a tener todavía que lucharlo mucho. Coincido con vos que el aporte de Carlos Heller va a ser muy importante en esta iniciativa de Máximo Kirchner, y bueno, asistiremos seguramente a un gran debate en el marco de una gran disputa política. Que el diario Clarín le atribuye al kirchnerismo duro, orientado por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es interesante pensar esto. Si Amado Udú ha estado preso, es porque le birló el fabuloso negocio de las AFJP a un grupo concentrado, el pobre, el grupo Clarín, justamente. Así es. Y no por todas las cosas de que lo acusaron. No le perdonan. Que por eso no le perdonan que se haya atrevido a afectar el poder de estos núcleos poderosos. Por eso, insisto, estas son grandes batallas políticas culturales que hay que llevar a cabo, y si logramos que triunfe esta iniciativa, bueno, vamos afirmando un rumbo con un poco más de justicia social en nuestro país, ¿no? Lo de las efectividades conducentes es una frase del líder radical Hipólito Yrigoyen, ¿no? Sí, efectivamente, sí, es una frase de Yrigoyen, sí. Ya que... No sé, para cómo comentar, me vino ahora. Para, claro, pero la metiste ahí, es bueno recordarlo, ¿no? Sí, me parece muy bien, sí, vale la pena darle marco histórico y cultural. Es verdad. Gracias, Juan Carlos. Chao, Carlos. Chao. Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, el director del Centro Cultural de la Cooperación, charlando con nosotros de un montón de aspectos que se...